siempre está, se queja, que reggae arrabalero. Yo entiendo de sus gustos y aquí trae algo rockero, porque es re tradicional, usa lo antes que el playero. Impacto es una excepción y aquí viene de primero. Con el cumbión.